Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Y la semana? La semana está a punto de terminar. En 2 horas estás en jueves. Y probablemente el viernes tengas billete o dinero suficiente para cargar el depósito de gasolina e irte lejos. Puede que no, que hasta el miércoles tengas que esperar. Pero después de tantos días, es minucia. Ya ves, cuando era la Navidad, cuando salíamos del 7 de enero, decíamos, ¡buf!, lo que queda esta Semana Santa. ¿Qué planes tienes? ¿Te quedas en casa? Hay mucha gente que se queda. Aunque hay también aquellos que se van a las grandes aglomeraciones. Yo soy de los que huye. Y si me pudiera ir a una playa desierta o a una montaña en la que no hubiera nadie más que buena y grata compañía, y tú mismo o misma, eso sería lo mejor. De entrada ya te voy anticipando que durante la Semana Santa, desde el lunes al viernes de la semana que viene, no hay programa en directo, sino que se incluirán en la programación programas de días anteriores. Serán todos grabados. No dejará de haber programa, pero serán todos grabados. Y volvemos el lunes de gloria. Pero vamos, que mañana y pasado también sigue habiendo el programa de Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es el 102.3. Es la única FM. Y como siempre, 2 horas para estar con las mismas canciones. Las mejores. Quédate y compruébalo. Y como siempre, música tranquila y relajada a esta hora de la noche en la que toda actividad ha ido relajándose y no hay que tener prisa. Tampoco hay que estar fijándose en lo que habitualmente nos dicen que tenemos que fijarnos. Quizás sea el tiempo antes del sueño en el que más libertad tenemos. No sé. Usa estas canciones como mejor te vengan. Espero que la mayoría o todas te gusten. Hoy comenzamos con Deep Purple. El niño en el tiempo. Thank you.

cayendo la noche. En la única FM, en el 102.3, encendiéndola tranquilamente. Investigaciones privadas de Dire Straits. What have you got? At the end of the day. Hoy va la noche de bastante clásico. En realidad siempre estamos recurriendo a los clásicos. Y The River no deja de serlo. Is a dream a lie that don't come true? Todos buscando el paraíso. Y el paraíso es un lugar aquí, en la tierra, decía una canción. Pero esta es otra. Esta es la de Phil Collins, otro día en el paraíso. Ese paraíso que el humano se convierte, quiero decir, el humano se emplea diariamente en convertirlo en un infierno. Y lo consigue. Y sabes, entre el humano, ese nombre general que usa, estamos tú y yo, sin ningún tipo de excusa. She calls out to the man.

was true. Everything I do. Oh, I do it for you.

Shine on, you crazy diamond. Hoy andábamos de clásicos. De empate seguro. Yo creo que las canciones de hoy deben haberle gustado a más o menos todo el mundo, ¿no crees? Fragile, la versión original, Sting. Thank you. La llama eterna, Eternal Flame, Bangles. Y había otra canción, Walk Like an Egyptian. Y alguien, lo que pasa es que todavía no he digitalizado los grandes éxitos, pero me gustan Bangles. Ya has visto, esta noche, clásicos, clásicos, clásicos. Chris Isaac. Un juego perverso. Thank you.

Mañana más, a partir de las 10 de la noche y a punto de hacer las maletas para el viernes salir pitando, ¿no? Saludos de Rafa Roleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Que descanses.